Y continuamos y nos vamos ahora hasta Tauste, concretamente a la Plaza de Toros, para hablar con Jesús Arrugá, responsable de la empresa que gestiona dicha plaza. Y vamos a ir directamente porque nos tienen que contar muchas novedades sobre un gran festival taurino que se va a celebrar este próximo domingo 7 de mayo a las 6:30 de la tarde. Bienvenido a nuestros micrófonos, Jesús. Hola, muchas gracias, encantado. Como decíamos, eres responsable de la empresa taurina Arrugá y Tacelli, que gestiona todos los eventos taurinos que se celebran en dicha plaza. Y coméntanos, ¿qué vamos a poder disfrutar el próximo domingo 7 de mayo a las 6:30 de la tarde? Pues mira, como festejo destacado, hay un festival taurino donde se va a dar lidia y muerte a cuatro novillos sin caballos de la ganadería de los Maños de Luesia y otros dos novillos de la ganadería de Hermanos Badía de Sevilla para Jesús Luis de Ubrique y Alberto Álvarez, matador de toros de la zona de Ejea de los Caballeros, que ha toreado este fin de semana en Zaragoza. Y bueno, qué hay que decir de Jesús Luis de Ubrique, ¿no? Evidentemente ha sido una gran figura del toreo, y bueno, pues tiene a bien torear festivales y bueno, pues para promocionar un poco la tauromaquia, nuestra empresa Arrugá y Tacelli. Yo como socio ya le hemos contratado en otras ocasiones, como el año pasado en Alagón, ha estado en Cariñena con nosotros, en Alcorisa, ha estado en varios festivales y bueno, pues vemos que como empresarios que tiene demanda, que a la gente le gusta, ver a caras famosas, a figuras del toreo, y bueno, pues tuvimos la idea que en Tauste llevaban ya como 15 años o por ahí, porque estos festejos se celebran en la plaza portátil, sin hacer festejos de lidia y muerte, que antes se celebraba en la plaza de obra, pero por circunstancias está cerrada y entonces pues bueno, se estaba solucionando el problema de momento con una plaza portátil. Y no. Este fin de semana que hemos tenido en las fiestas de Tauste ha habido tres eventos como concurso de recortar de anillas, concurso de roscaderos y desafío ganadero, que ha estado también un navarro como es Arriazú en el desafío. Y el fin de semana de que le llaman la fiesta del agua, pues hay otro concurso de anillas y el 6 y el día 7 el festival que tiene mucha expectación y bueno, pues como una figura mediática que también es, ¿no? En los últimos días está en televisión, pues bueno, con el tema de su mujer y tal, pero bueno, aquí lo que nos importa es lo taurino, y la verdad que estamos muy ilusionados en volver a poder llevar un festejo de muerte a la Plaza Toros de Tauste y ofrecérselo a los paisanos. Como decías, una plaza de toros que ahora mismo es móvil porque la plaza de obra pues está, pues por circunstancias está cerrada, pero que eso no quita que el espectáculo pues vaya a ser por todo lo alto, ¿no? No, sin duda, es una plaza de toros que, a ver, aquí en Aragón la legislación es muy estricta, es una plaza de toros para 1.800 personas, y de hecho esta plaza también, como somos vecinos, se monta en Olite, una plaza de obra con todos los servicios, bien instalada, bien pintada, bien acomodada, con su rampa de minusválidos, con todas las medidas de seguridad que exige el reglamento aragonés, que es muy, muy estricto, con lo cual el espectáculo está garantizado en medidas de seguridad y de comodidad, ¿no? O sea, es una plaza sobre todo bien mantenida y bien ubicada, sobre todo, que está a las afueras, entras a la Tauste y te la encuentras al lado del campo de fútbol, buenos accesos para entrar a la Plaza de Toros y mucha explanada para aparcar coches que viene gente de fuera. Bueno, de Jesús Lindo Ubrique ya sabemos un poquito su trayectoria y su historia. Vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer este próximo domingo. Esperamos espectáculo, por supuesto, porque, bueno, pues aunque está en otra etapa de su vida, quizás ese espectáculo le acompaña allá donde va. El espectáculo mediático y el morbo que produce verlo, pues está muy bien. Pero, ¿qué nos puedes contar un poquito de Alberto Álvarez y de aquellos que no le conocemos lo suficiente como para saber qué nos puede ofrecer, ¿no?, el próximo domingo? Pues mira, Alberto Álvarez es un torero ya de alternativa, con 10 años de alternativa, que ha toreado este año, ahora el 23 de abril, en la Plaza Toro de Zaragoza, y como todos, pues sueñan en ser figuras del toreo, lleva muchos años intentándolo, luchando en la profesión, toreando muchas corridas de toros, incluso en la zona de Navarra, toreado en Tudela, en Corella, en Ejea torea todos los años, Madrid. Es un torero que torea sobre 10 o 15 corridas de toros al año, y bueno, por cercanía que Ejea, el pueblo de las Cinco Villas, está cerquita de Tauste, nos une también una relación profesional buena. A la empresa Arrugá y Tacelli le gusta contar con toreros aragoneses, y en todos sus festejos de muerte pues intenta contar, pues el año pasado toreó Imanol, otro tipo de toreros aragoneses, Mario Pérez Langa, entonces pues bueno, nos gusta repartir un poco para todos, ¿no? Y en este caso por cercanía, y hoy un matado de toros, y encima pues va a matar dos novillos de la ganadería de los Maños, que tan de moda está y que en tan alto nivel está dando ahora la ganadería de los Maños, ¿no? Como decíamos, cuatro novillos, pues de los hermanos Maños y de los hermanos Badía, o sea que vamos a ver un buen espectáculo taurino, sin duda, este próximo domingo 7 de mayo a las 6:30 de la tarde. Nos decías que no hay problemas de ubicación, que la plaza cuenta con espacio suficiente para albergar al máximo número de visitantes, ¿no? Sí, sí, tiene todos los servicios, tiene sus baños, tiene su buena zona de aparcamiento, y los aficionados que quieran venir de fuera para comprar su entrada, la pueden adquirir en la página de en la taquilla online. De la página web es arrugaitacheli.es. arrugaitacheli.es, para todos aquellos que quieran comprar su entrada. Recordar que el precio de las localidades anticipadas son 15 euros, ¿no es así? Exacto, son 15 euros, es un precio yo creo que muy asequible para todo el mundo. Los niños hasta 8 años entran gratis y hasta 14, 5 euros. O sea, que no se dejen a los niños en casa y que se los traigan, porque Jesulín es una persona muy afable, se hace fotos con todo el mundo, le puede costar salir de la plaza como una hora después de que acaba el festejo, porque eso sí que es una de las grandes virtudes que tiene el maestro. Por eso yo creo que ha sido un gran comunicador de su profesión, por eso ha triunfado con las masas, porque es muy afable con las personas, con todo el mundo se hace fotos, a todo el mundo lo atiende, y no es una persona apática, sino todo lo contrario. Entonces, pueden venir perfectamente con la familia, el matrimonio o el niño, porque por el niño hasta 8 años entra gratis, y hasta 14 por 5 euros. Ahora mismo en España un espectáculo en vivo, pues yo creo que esa cifra de 5 euros, no sé si habrá un espectáculo tan barato para ver algo en directo, ¿no? Te puedo asegurar que no. Tan barato, pues bueno, entonces nos hemos un esfuerzo, porque lo que nosotros queremos es ver la plaza llena, pues para que todo el mundo disfrute del evento, y sobre todo también promocionar la tauromaquia en los más jóvenes, ¿no? Que eso también nos importa, ¿no? Que traer nuevas generaciones a la plaza de toros, bueno, pues para que enseñarles lo que es la lidia, lo que es la, en realidad, la vida y la muerte, lo que transmitir unos valores que tiene la tauromaquia muy muy buenos. Y entonces, pues bueno, necesitamos las nuevas generaciones para contarles lo que pasa, que allí no es nada malo ni ocurre ninguna catástrofe, evidentemente. Pues no sé, nos vamos a emplazar a este próximo domingo 7 a las 6:30 de la tarde en esta plaza de Tauste, bueno, plaza peculiar, pero que ahí está, y que van a poder disfrutar todos los aficionados del toreo a este espectáculo, a este gran festival de Tauste. ¿Cuál es la próxima cita que estáis un poco albergando? ¿Tenéis algún plan ya? ¿Tenéis algo mirado, algún cartel para ofrecer a los aficionados? Pues bueno, nosotros, nuestra empresa taurina, pues se dedica evidentemente a la explotación de plaza de toros, y vamos a abrir fronteras y vamos a dar el salto de Aragón, que aquí gestionamos como 7 u 8 plazas. La siguiente feria en Aragón va a ser Alagón, en junio, que también es una feria importante para, tenemos festejo de muerte y festejo popular, pero vamos a dar el salto y vamos a ser vecino, vamos a ir a Cascante, y vamos a hacer un concurso de anillas donde la participación con el ganadero de Arriazu e hijos, un concurso de anillas que, bueno, pues Arriazu es su ganadería, la tienen Hablitas, y también es un grandioso ganadero y sobre todo muy conocido, ¿no?, en la provincia de Navarra, y bueno, en el panorama del festejo popular es de los tres primeros, ¿no?, por no decir el primero. Y sí, pues nos hace mucha ilusión volver ir a Cascante y hacer ahí el concurso, que va a ser el 21 de mayo, concurso de anillas. Concurso de anillas en Cascante. No sé si, me imagino que tú como empresario taurino sabes perfectamente cómo funciona esto, pero aquí en la Ribera la verdad es que los concursos de anillas gustan muchísimo. Así que vais a poder estar, pues la verdad es que muy a gusto en esta zona, ¿no? Salir de Aragón y venir a la Ribera, que la verdad es que somos casi hermanos, ¿no? Nos entendemos muy bien. Somos vecinos, y entonces con los vecinos hay que tener siempre mucha cordialidad y amabilidad. Entonces, como vecinos, así nos tenemos que tratar, evidentemente. Y a ver, la tierra del Ebro nos une. Tenemos una vena arterial muy importante, que es el Ebro, que sí o sí nos une, sí o sí. Sí, sobre todo. Sí, por sí, eso sí. Muchas veces los festejos populares que descienden de Navarra, bajan por toda la ribera del Ebro, los festejos populares, tanto las anillas como roscaderos, los encierros. Quiero decir, hay unas tradiciones que nos unen, queramos o no queramos, con lo cual tenemos que ser, pues eso, amables, vecinos y cordiales, ¿no?, y respetuosos con esas tradiciones. Al menos así lo veo yo como empresario y como profesional taurino, porque me imagino que los aficionados o tus gente que nos esté escuchando, cuando hayan dicho el nombre de Jesús Arruga, yo soy profesional taurino, soy banderillo de toros, llevo 20 años en la profesión, me toreaba en Tudela en varias ocasiones, en Pamplona, bueno, y ahora mismo estoy colocado con López Simón, y Por eso que te hablo un poquito en este tono, porque yo soy más que empresario, soy torero. Entonces, eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo se salta de los ruedos a la empresa del toro, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se experimenta? ¿Cómo ha sido ese salto, ¿no? Tuyo de, como dices, banderillero a estar gestionando diferentes eventos taurinos. Tiene que ser un cambio radical, ¿no? Ya no radical, porque yo tengo la gran suerte de tener un socio que se llama Tacheli. Y la empresa se llama Arruga y Tacheli, por poner antecedentes que tus oyentes, cuando digan Arruga y Tacheli, muchos aficionados al festejo popular, lo recordarán como una pareja de recortadores de anillas, que estuvimos 10 años, y está mal que lo diga yo, sé, pero marcamos una época, ¿no? Junto con Eugenio y Pedro, que era de Cascante y Orcoyen. O sea, de Cascante, de Munchante y de Orcoyen. La época del año 92 al 99, formamos pareja de recortadores de anillas. Y bueno, pues evidentemente íbamos a Pamplona, a toda la Ribera del Ebro, donde se hacían concursos, y tuvimos la gran fortuna de cuajar como pareja y ganar muchos concursos y muchos campeonatos de España, en Zaragoza. Entonces, yo tengo una gran suerte, que mi socio Tacheli es un gran conocedor del festejo, del mundo del festejo popular. Tiene una memoria privilegiada para conocer las vacas, las parejas, lo que va a cada festejo, y le apasiona el mundo del festejo popular. Entonces, yo le incorporo mi otra faceta, que es del mundo del toro, y entonces pues esta combinación, y luego tenemos el salto, sabemos qué llevamos entre manos, porque nos hemos puesto delante de las vacas, nos hemos puesto delante de los toros, y sabemos lo que siente el recortador y lo que quiere el público, porque también hemos estado como aficionados. Entonces ese cóctel pues lo hemos agitado, llevamos ya 5 años ahí trabajando en la empresa, y bueno, pues poquito a poquito vamos creciendo, y sobre todo nos hemos ganado el respeto del aficionado y de los que se ponen delante, ¿no? Que es lo más importante. Pues jugamos como en casa, porque sabemos de lo que llevamos entre mano, pero claro, siempre con la incógnita de que si funcionará el festejo, que no pase nada, pues siempre con ese gusanillo, ¿no? En el estómago, y evidentemente, pues claro, se corre un riesgo empresarial, como todas las empresas. No se queda más miedo, si el toro o el riesgo empresarial, ¿no? Evidentemente, el riesgo económico, pues bueno, que tú te juegas un dinero a poner el festejo en marcha, pero que son miedos diferentes, ¿no? Porque uno te juegas la vida y en el otro, pues es lo económico, ¿no? Entonces, todo va en la escala de valores que tengas uno, pero bueno, sobre todo supera un poco la ilusión que tenemos, ya no por ganar dinero, sino por crear una empresa importante en referente que en Navarra, bueno, en Rioja, en este caso, cerquita también, está Toro Pasión, que son los número uno, sí, sin duda alguna, y somos amigos, conocidos, y bueno, pues ese es el aire que tienen que marcar las empresas de los festejos populares, ¿no? Seriedad, rigor, compromiso, y bueno, que quizás como en todo, ¿no?, en la labor empresarial, pero a veces se denotaba que en las empresas taurinas de festejos populares todo valía, de cualquier manera valía, y entonces, pues bueno, yo creo que se ha puesto en valor desde hace 8 o 10 años un poco a esa gente que se juega la vida delante de las vacas, de los toros. Entonces, pues bueno, eso está bien, ¿no? Y eso nos congratula a todos. Que ahora mismo sean dos mundos paralelos, el mundo del festejo mayor, las corridas de toros, y el mundo de los festejos populares, que antes estaba un poquito denostado, ¿no? Como que no le echaban importancia, no tenía credibilidad los chavales que se juegan la vida ante el toro o de las vacas, y bueno, todos estamos viendo que el resurgir, ¿no?, de el valor que le dan a esos toreros a cuerpo limpio. Claro, claro, la verdad es que es impresionante, y empresas como vosotros, con la experiencia que tenéis, pues la verdad es que ayudan mucho a revalorizar, ¿no?, estos festejos populares. Es un poco el fin de nuestra empresa, y que sabemos de qué hablamos, porque tanto mi socio como yo pues nos hemos puesto delante. Yo aún sigo en activo, toreando toda la... Bueno, de hecho, hemos estado en Sevilla, volvemos ahora en Sevilla. Yo el 7 de mayo concretamente no estaré, porque toreo, pero estará mi socio y el equipo, la gente que trabaja para la empresa, ¿no? Pues Jesús Arruga, de la empresa taurina Arruga y Tacheli, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada, por darnos toda esta información, y muchísima suerte, maestro. Pues oye, muchas gracias y encantado, y sobre todo por dedicar esos minutos a la fiesta de la tauromaquia en general, ¿no? Porque tanto festejos populares como mayores, pues bueno, es importante tener también un espacio en vuestras ondas para promocionar y divulgar, y que hablar de toros no da alergia. Eso es. Recordar, gran festival taurino en Tauste, el domingo 7 de mayo a las 6:30 de la tarde, con Jesulín de Ubrique y Alberto Álvarez, con ganadería de los hermanos Maños y hermanos Badía. Muchísimas gracias, y seguimos en contacto, estaremos pendientes de todo lo que haga esta empresa taurina. Vale, pues muchas gracias y nada, simplemente recordar que para felicitar la compra de la gente que viene de fuera, que en la página web de arrogaitacheli.es, ahí hay una taquilla online y podrán comprar la entrada anticipada. Pues muchas gracias, un saludo. Gracias, adiós. Adiós.